Y bueno, pues como os comentábamos previamente, tenemos ya con nosotras a Idoia Eizmendi para esa escotilla de Bizkaia del día de hoy. Kaixo, Idoia. Kaixo, egunon. Egunon. Pues cuando quieras. Bueno, yo también me he dejado llevar por la cumbre del clima y voy a hacer un par de comentarios sobre Muy esto. Muy bien. Coincidiendo con la cumbre del clima COP26, las radios públicas vascas junto al IOBE, la Sociedad de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, han iniciado una campaña que recoge lo que han llamado 13 gestos muy fáciles que podemos aplicar en el día a día. Se trata de la emisión de mini espacios, como flashes informativos, sobre acciones que se pueden realizar contra el cambio climático. Cada uno de ellos va precedido del lema «Estamos en emergencia climática, actúa», en el que apela a la responsabilidad individual. Comparto la idea de que ninguna persona debería permanecer ajena a esta realidad y que es urgente nuestra implicación en reducir la huella ecológica. Sin embargo, la llamada, por ejemplo, a gestionar la basura adecuadamente choca con la realidad de que un alto porcentaje de la basura que separamos en nuestras casas acaba junta y revuelta en la incineradora. Eso cuando no es exportada a terceros países. Choca también con el hecho de que no haya una política de reutilización de envases ni de eliminación de embalajes y envoltorios inútiles que solo crean residuos y otras muchas cosas que podrían hacerse en este tema. Lo mismo ocurre con la invitación a que hagamos un uso responsable de la climatización, mientras vemos el derroche del que hacen gala el transporte público y las oficinas de la administración pública también en esta materia. Otro tema en el que se apela habitualmente a la responsabilidad individual es el de la movilidad. Sin duda es insostenible el uso que hacemos del coche personal, pero ¿qué alternativas se nos ofrecen desde los gobiernos? ¿Cuál es la situación de la red de trenes de cercanías? ¿Quién, sino el gobierno vasco, invita a la compra de coches particulares a través de los sucesivos planes Renove? ¿Dónde están los videgorris como alternativa real de movilidad más allá del paseo de fin de semana? No existen políticas coordinadas de ordenación del territorio, de promoción de redes de transporte no contaminante o una planificación del empleo que tengan en común el objetivo de racionalizar y reducir la movilidad y, por tanto, la emisión de gases a la atmósfera. No solo eso, sino que además tienen la desfachatez de presentarnos el tren de alta velocidad como un proyecto ecológico. Paralelamente a la cumbre de Glasgow, el Gobierno vasco ha presentado el proyecto Urban Clima 2050, como nos cuentan, es el mayor proyecto de acción climática de Euskadi para los próximos casi 30 años. Pues bien, en el apartado Movilidad Sostenible y Saludable, el proyecto cuenta únicamente con dos actuaciones piloto: parques públicos de bicicletas y puntos de recarga eléctrica para coches y bicis en Gasteiz, y la construcción de una infraestructura de videgorris en la reserva de la biosfera de Urdaibai. Y eso es todo. También la banca, o caja, como se prefiera, se apunta al carro de la emergencia climática, cómo no. Así la BBK está haciendo una campaña con el siguiente eslogan, cito de memoria: ¿qué harás cuando en el año 2035 no tengas dinero para comprar una botella de agua? Creo que este tipo de mensajes apocalípticos no resultan efectivos si se quiere que realmente la gente cambie sus hábitos. Habrá personas que respondan con escepticismo pensando que eso no les va a pasar, mientras que en otras lo que se instala es la incertidumbre y el miedo. Pero el miedo no moviliza, no llama a la actuación conjunta, sino que bloquea y paraliza, o a lo sumo invita al sálvese quien pueda, y por tanto a la búsqueda de soluciones individuales, y ante la emergencia climática no existen las soluciones individuales. Conozco personas que antes reciclaban y han dejado de hacerlo porque es un esfuerzo y total, ante la dimensión del problema, pues lo ven inútil. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Permanecemos impasibles porque nuestros esfuerzos no sirven para nada? Necesitamos conocer historias que nos inspiren, que estimulen nuestras ganas de implicarnos para cambiar el mundo. En todas partes del planeta hay personas que se organizan para transformar y mejorar su entorno más próximo. Proyectos relacionados con la alimentación, con la guardia y reproducción de semillas locales, la regeneración de la tierra, la reforestación, el apoyo mutuo, los cuidados, la creación de espacios seguros para mujeres víctimas de violencia, comunidades que luchan para defender la tierra y otras tantas iniciativas que merecen ser conocidas y que nos animan a seguir creyendo que otro mundo es posible y que solo puede construirse desde lo colectivo, desde la comunidad. Mil esker, Idoia. Ondo segi. Berdin, agur.